Te pongo, por ejemplo, pues Inditex, Zara o el Corte Inglés, que lo conoce todo el mundo. Bueno, pues justificado está a nivel legal porque lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Ahí se recogen los motivos por los que se pueden acoger a ERTE las empresas y uno de ellos es este. Luego cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo, pues con datos así de las cuentas anuales de 2018, Inditex, por ejemplo, tuvo 3.444 millones de euros de beneficios en 2018, o el Corte Inglés, que también habéis nombrado, pues 386. Así podríamos hablar más, ¿no? O sea, Decathlon, que también es muy famosa, tiene 96,6 millones de beneficios, Mercadona 593, que ahora pues no se puede acoger al ERTE porque está en funcionamiento, pero bueno, otro sector como sería el bancario, por ejemplo, el Banco Santander en 2018 tuvo 7.810 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿está justificado legalmente? Sí. ¿Está justificado moralmente? Pues que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero no, o sea, en este momento, en este estado, desde mi punto de vista, en este estado en el que estamos, en el que hay tantas pequeñas empresas y tantos autónomos en España, pues se podrían haber presentado un par de escenarios distintos, ¿no? Oye, y de las pequeñas empresas o de esas pequeñas y medianas empresas, pymes, uh-huh, autónomos, las fruterías, pescaderías, el pequeño comercio, ¿qué dificultades están teniendo para acogerse a estas medidas de gobierno para, bueno, pues capear esta crisis, pues esto como los ERTE, ¿no? Bueno, hay como varios bloques, en estas nuevas medidas hay como varios bloques que a los que se pueden acoger. Uno de ellos, como bien dices, es el ERTE. A la hora de acogerse al ERTE, el problema que las gestorías y que las y que los despachos, ¿no?, de abogados estamos viendo, aparte de que estamos trabajando al 200% durante estos días, porque cada día es un decreto, para los pequeños autónomos y las pymes, sobre todo es la capacidad de respuesta que tienen, que no es lo mismo, no tienen ese asesoramiento y esa capacidad de reacción que tienen grandes empresas, ¿no? En el caso de ERTE, el problema principal es que para acogerte a un ERTE tienes que mantener el empleo cuando volvamos de esta situación. Los empresarios que se han acogido a ERTE tienen que mantener el empleo 6 meses tras el estado de alarma, ¿no? Y claro, mantener el empleo 6 meses para el estado de alarma, pues Inditex lo puede mantener, pero cualquier empresario no, porque hay una incertidumbre tremenda, ¿no? Si no mantienes el empleo durante esos 6 meses, tienes que hacerte cargo tú de ese 100% de las cuotas de la seguridad social que ahora mismo están exentas y del salario de los trabajadores. Por otro lado, para acogerte al ERTE tienes dos opciones. Una es que tu actividad haya sido suspendida por el estado de alarma, que viene al final del primer Real Decreto del estado de alarma, viene al final las actividades específicas que se pueden acoger y que están casi todas relacionadas con la restauración, la hostelería, el ocio tiempo libre y el deporte, ¿no? Y si no te puedes acoger a eso, puedes acogerte a que haya reducido el 75% de la facturación durante el mes anterior en comparación con los 6 meses anteriores, ¿no? Esto es pues que en marzo has tenido que reducir en un 75% tu facturación en comparación con la media de facturación que has tenido desde septiembre hasta febrero. Y bueno, pues es un poco complicado haber reducido, sobre todo porque esto empezó a mitad de marzo, ¿no? Y muchas de las empresas, pues si eres de servicios, muchos de los servicios los cobras a principios de mes. Entonces es un poco complicado demostrarlo, complicado acogerse y complicado tomar la decisión de acogerte porque tienes que comprometerte a mantener 6 meses el empleo, ¿no? y luego el coste de la gestoría que necesitas, porque necesitas certificado digital, necesitas hacer todos los trámites online. Puedo, si os parece bien, aparte de los ERTEs, hay otras medidas, que es el cese de actividad de autónomos, no sé. Vale, brevemente, cuéntanos, sí, rápidamente. Sí, sobre el cese de actividad, los problemas que... O sea, el cese de actividad, igual que los ERTEs, tienes que demostrar o que has reducido el 75% de tu facturación o que la actividad ha estado suspendida en esta declaración de estado de alarma, ¿no? El cese de actividad se está gestionando a través de las mutuas para no saturar tanto a la seguridad social. En el tema del cese de actividad es que cobras el 70% de la base reguladora. Normalmente los pequeños autónomos, la base reguladora que tienen es el salario mínimo interprofesional, y ahora cobrarían el 70%. Y además te ahorras el pago de cuotas de marzo y abril. El problema es que si accedes a este cese de actividad, no puedes acceder a otras ayudas, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid ha habido una ayuda en la que van a cubrir todas las cuotas de la seguridad social al año de los autónomos. En Madrid, porque nosotros trabajamos fundamentalmente con entidades de Madrid, en Madrid... Todo el mundo se fue a apuntar, ¿no?, a la página web de la Comunidad de Madrid para acceder a esta ayuda, pero había ayudas para 5.000 autónomos de unos 340.600 que hay en la Comunidad de Madrid, ¿no? 5.000 de 340.600 para que lo tengamos ahí. Vamos un poquito apurado de tiempo y te quería preguntar la última, que sea un poquito breve. Para quienes trabajan por cuenta ajena, con nómina y se ven afectados por un ERTE, ¿cuáles son los principales problemas que están teniendo? Pues el principal problema es que, mirad, el colapso, o sea, ahora mismo hay presentados 330.000 ERTEs a día de ayer. Había presentados 330.000 ERTEs, 260.000 estaban tramitados, y esto afecta, para que os hagáis una idea, a unos 3 millones de trabajadores en España. Cada uno de esos trabajadores tiene que tener un certificado del SEPE en el que ha tenido que presentar su empresa para esta suspensión del contrato, ¿no? Y cada uno de esos certificados tiene que venir acompañado del reconocimiento de la prestación. Bueno, una vez que tienes ese certificado, tienes dos opciones: cobrar o el 10 de abril o el 10 de mayo, que eso es lo que más afecta a los trabajadores, aparte de la pérdida del 30% del sueldo, ¿no? De este mes de marzo. Aparte de eso, es que si no tienes ese certificado y no se ha tramitado en el SEPE todavía, pues a lo mejor no cobras el 10 de abril, sino que cobras el 10 de mayo. Entonces nos queda a esos trabajadores el mes de abril se les va a hacer largo. Y luego además es que si no tienes ese certificado de reconocimiento de la prestación, si necesitas solicitar la moratoria de la hipoteca, pues hasta que no tengas ese certificado el banco no mueve ficha. Rebeca, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y seguimos en contacto desde la red de medios comunitarios. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Así es, que casi me como yo la cuña. Ahí, venga, vamos con esa sección de opinión. ¿A quién traemos? Pues sí, tenemos a en esta columna de opinión a Javier Díaz Moriana, periodista. Vamos a escucharlo. Más de medio planeta se encuentra paralizado por el coronavirus. 3.000 millones de personas confinadas en sus casas con el objetivo de dificultar el contagio del COVID-19, un virus para el que todavía no existe vacuna, que se ha convertido en muy poco tiempo en una pandemia global de graves consecuencias. Ha sido un plumazo de buenas a primeras todo nuestro mundo, ese frenético ritmo de consumo, de horarios inasumibles, de carreras infinitas en un mundo globalizado, ha parado en seco. Un frenazo inesperado que ha dejado al descubierto muchas de las vergüenzas que la velocidad del capitalismo ocultaba. La primera de ellas es la globalización del capital, pero no de las respuestas. En un momento de fragilidad enorme, cada país está tomando por libre sus decisiones. ¿Cuántas películas hemos visto en las que ante cualquier amenaza exterior, la humanidad se unía para salvarla? ¿Cuántos escenarios ideales bajo el paraguas de las Naciones Unidas se han dibujado en nuestro imaginario colectivo para salvar a la humanidad de una catástrofe sobrevenida? La realidad se ha llevado por delante la fraternidad de los pueblos. Cada día, cada país ha actuado de una forma aislada. Y ante la llamada de auxilio de otros países de Europa, la respuesta ha sido un sálvese quien pueda. Un bloqueo de fronteras al material sanitario y una guerra comercial sin precedentes ante los ojos de millones de personas recluidas en sus casas que ven cómo los poderes fácticos juegan al póker en una situación de alarma sin parangón. La segunda es que ha vuelto la España de los balcones, para bien y también para mal. La respuesta natural, como siempre, en situaciones de crisis en nuestro país es la de la solidaridad, la de la fuerza colectiva, la del compromiso y la hermandad de todos y todas. Los aplausos a la sanidad pública llevaban este movimiento, como antes el 15M, a otros rincones del mundo. Sin embargo, pronto llegaron los justicieros del balcón, las banderas y los insultos, la España en blanco y negro que todo lo contamina, a disputar el sentir común, a señalar a los de abajo literalmente y a imponer su ley tras el ventanal. Cuando todo pase, recordad quiénes son. La tercera de las vergüenzas que ha descubierto esta crisis es la de una oposición política que dejó el mejor sistema sanitario del mundo tocado de muerte. A ellos les debemos las debilidades que amenazan a decenas de miles de patriotas en nuestro país, en especial a los más vulnerables, a nuestros mayores. A ellos y a los que aplauden en los balcones por una sanidad pública que ayudaron con sus votos a desmantelar, guiados ciegamente por una ideología reaccionaria que privatizó lo común y externalizó los cuidados de nuestros mayores en residencias que ahora se han convertido en auténticos guetos donde sobrevivir es todo un desafío. El emperador está desnudo, pero no solo. Ha dejado en pelotas a los que proclaman la destrucción de lo común y con ello nos han dejado a todos y a todas sin apenas ropa con la que cubrir el dolor de no poder cuidarnos cuando más los necesitamos. Javier Díaz Moriana, periodista. Bueno, pues estás continuamos. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues sí, ahora sí, continuamos. Y otra de las cosas que realmente no se cuenta mucho en las noticias son esas redes de apoyo ante el COVID-19, el coronavirus. Bueno, nos gustaría saber cómo se ayudan unas personas y otras para afrontar estos retos, ¿no? El reto de la epidemia. Y hoy seguimos conociendo este tipo de iniciativas de apoyo mutuo por el país. Vamos a hablar con dos personas de diferentes ciudades. Tenemos a Alessandre Morera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Carolinas Bajas Les Palmeretes en Alicante. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Sara Freitas, que es presidenta de la Plataforma Transformación de Salamanca. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Bien, vale, vamos allá. Como vamos a ir uno a uno, os pido también respuestas breves, concisas, para que todo el mundo entienda qué es lo que hacéis. Sara, ¿qué tipo de asociación es la vuestra? Ahora, lo nuestro es un colectivo trans. Damos atención básicamente a este colectivo, ¿no? Que es un colectivo bastante vulnerable. Actualmente, en esta situación por el COVID, es un colectivo que

Bueno, esto viene, bueno, en principio el audiodrama, el radioteatro se hacía en cara al público, en directo. Mi ingreso en el radioteatro vino de la fascinación que eso me producía, y ya hace muchos años con Radio Nacional de España, en la Casa Encendida de Madrid, empezamos a hacer radioteatros cara al público, con muy buena respuesta, y nosotros hemos seguido por libre, hemos creado la Asociación Audiodrama Colectivo. Llevamos ya con ella 13 años en este momento. Los últimos 4 años en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, todos los meses tenemos una representación, un audiodrama cara al público, que funciona también muy bien. Y eso es quizá lo más sorprendente del audiodrama, del radioteatro, que no es bien valorado por las empresas y, sin embargo, es muy bien recibido por el público. Y en eso estamos. Pues Federico, yo sé que hemos sido muy cortos, pero te agradezco este ratito que nos has dedicado. De todas formas, permíteme una sola cosa. Si queréis informar más sobre el radioteatro, sí. El Congreso de Málaga del año pasado ha publicado un libro en Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones, un libro que se titula El radioteatro, olvido, renacimiento y su consumo en otras plataformas. El radioteatro, olvido, renacimiento y su consumo en otras plataformas, que tiene todo tipo de datos y todo tipo de estudios acerca del tema. Pues lo tendremos en cuenta y seguiremos pidiendo que haya ficción en la radio, es necesaria. Federico Volpini, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues entramos ya en la segunda hora y este es el sumario de esta hora. Tendremos otra columna de opinión, COVID en las inmigraciones y en las fronteras, historias de machismo en cuarentena, COVID-19 en otros países, música para la niñez confinada y mensajes de la ciudadanía. Y por supuesto, un homenaje al desaparecido Aute. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues vamos con esa sección, la siguiente sección de opinión. Joan de Barcelona, que es un viejo colaborador de la Red de Medios Comunitarios. Adelante. Un saludo a toda la Red de Medios. En el instante que os hablo, tengo delante la gráfica que me indica una cierta estabilidad, inclinándose hacia el descenso del número de casos nuevos en España. Y con ello, la gran pregunta del momento. ¿Debe presentar el Gobierno a votación del Pleno del Congreso esta próxima semana la solicitud de segunda prórroga del estado de alarma? Nos gustaría que mantener o no esta situación de confinamiento masivo dependiera únicamente de si los resultados estadísticos de los días previos avanzan sustancialmente a mejor o a peor, pero no va a ser tan sencillo. Quizá ahora mismo yo estoy diciendo esto y la decisión, de nuestro gusto o no, ya está tomada. Encuestas virtuales recientes manifiestan que una de cada 5 personas están dispuestas a aceptar una o varias prórrogas, si es necesario, hasta finales de mayo. Una de cada 5. No digo ni bien ni mal, ni mejor ni peor. Para eso están los especialistas técnicos. Somos muchas las personas que estamos verdaderamente preocupadas porque después de 3 semanas de confinamiento, o de 6 o de 8, pudiéramos llegar a desarrollar la enfermedad por un relajamiento adelantado de las restricciones tras todo el esfuerzo acumulado y lucha en este tiempo. Con confinamiento o sin él, la reentrada tendrá que ser muy lenta y muy segura. De modo que, sanitariamente hablando, aún nos queda y mucho. Para todas aquellas personas de cualquier edad que en este momento están libres de contagio o asintomáticas, mis mejores deseos de que así sigan. Para aquellas que trabajan con entrega total y absoluta contra el virus, el aplauso del pueblo con el más agradecido reconocimiento. Para los casos nuevos del día a día, el mejor deseo de que las jornadas de hospitalización o confinamiento individual produzcan su efecto de mejoría en el menor tiempo posible. Y llegado este momento, quisiera mencionar hoy muy especialmente y sin que sirva de precedente

las niñas y los niños pueden ser portadores, pero no les afecta esta pandemia, ¿no? Sin embargo, sí que hay muchas personas mayores en el campamento de refugiados que en el momento que van a ser infectadas y se puede propagar este virus allí, no van a tener ningún tipo de recurso para frenar esta pandemia. Son personas que llevan confinadas durante más de 40 años sin estos recursos a la sanidad y bueno, sería una catástrofe porque no podrían quedarse en casa como podemos quedarnos aquí muchas personas, ¿no?, que tenemos acceso a esa vivienda digna, mientras que allí pues estos derechos fundamentales pues no los tienen cubiertos. Bueno, pues muchas gracias a Lucía y a Javi por estar con nosotros y contarnos cómo está la situación de la frontera y la inmigración. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Y en este momento lo que vamos a hacer es mirar, pues traernos a la emisora comunitaria Radio Pimienta de Tenerife, que ha recopilado algunas historias de mujeres para las que el confinamiento es una forma de escapar del COVID-19, pero que les encierra con sus agresores. Las mujeres somos más de la mitad de la población mundial. Muchas y tan diversas que no hay forma de ponernos una etiqueta que nos defina a todas. Las mujeres de estas historias siguen vivas y ese es, por ahora, su elemento común. Ella es joven, lista, guapa y extranjera. Es de otro país, de otro continente, de otra cultura, de otro planeta casi, de otra galaxia. Dejó hace 2 años su casa y su familia para venir a la Tierra Prometida que veía por televisión y se lo creyó. De pensar que iban a cuidarla, aterrizó en la realidad de ser cuidadora de todos los miembros de la familia de su novio. Pareja de hecho, eso sí, lo que le daba una situación legal regularizada, siempre condicionada a que cumpliera con su obligación de servir. Hasta ese día en que estaba demasiado cansada para obedecer rápidamente y no vio llegar el golpe, el primero de una larga serie. Las agresiones físicas, los insultos, el acoso, las humillaciones, el control, todo ello era culpa suya, por no ser lo bastante rápida, lo bastante lista, lo bastante guapa o lo bastante callada. Ahora el miedo gobierna su vida. Tiene miedo de acudir al médico o a la policía a pedir ayuda, que la convenzan para presentar otra vez una denuncia que tendrá que retirar de nuevo, cuando él le convenció de que todo iba a ser diferente si volvía a casa. Y todo ha vuelto a repetirse. Esta reclusión domiciliaria que nos está imponiendo la pandemia del coronavirus no ha hecho sino hacer salir a la superficie lo que soy, para él. Y a ratos siento que no soy nadie, nada. Voy a pensar, necesito pensar, no puedo decidir ahora. Ya lo haré cuando esto termine. Cuando termine, cuando salga, cuando pregunte si puedo divorciarme, si me dejará hacerlo, si podré inventarme otra vida. Extranjería debía contestar sobre el expediente de reagrupación familiar. Era la segunda solicitud. Y en esta ocasión se cumplían todos los requisitos, exigencias más bien, para que los 3 hijos menores de edad puedan tomar el avión hasta la ciudad donde su madre les espera desde hace 6 años. Tiene que confiar en que sea cierta la información que le llega a través de su madre, la abuela de unos hijos que ella dejó a su cargo. Con el abuelo no se puede contar, solo a rato, cuando consigue estar alejado del alcohol. Pero la semana pasada recibió una notificación de extranjería, notificándole que todos los procedimientos quedaban suspendidos por la pandemia del COVID-19. Lleva días llamando por teléfono al gobierno civil para preguntar hasta cuándo estará paralizada la actividad, pero no consigue hablar con ellos. Pero ella necesita saber, porque necesita decidir qué va a hacer con su vida. El tiempo siempre ha sido su enemigo, antes por escaso, y estos últimos años porque lo tiene en abundancia. Jamás se queja de nada. Rebelde en lo social, en lo privado, se hace cargo de todo lo que le toca. Ahora sabe que aunque está sola, cuenta con una red social que ha construido y en la que ha decidido apoyarse cuando el confinamiento acabe. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Es curioso también porque nos gusta saber qué pasa fuera de nuestras fronteras y para ello pues vamos a hablar con 2 personas desde 2 puntos diferentes. Hablaremos con JB desde México y con Javier García desde Chile.

la extendieron hasta finales del mes, hasta que pues llegue la posible cura para acá, para que no se agrande más a más casos. Madre mía, bueno, en fin, la verdad es que aquí también la cuarentena se supone que es hasta el día 9, 10, pero creemos que va a haber también un avance de fechas y creo que se va a aumentar la cuarentena. En fin, JB, muchísimas gracias, querido amigo, y seguimos en contacto. A ti, amigo, cuídate mucho, por favor, y quédense en casa. Hagan caso a las indicaciones. Exactamente, quédense en casa. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues seguimos viendo el desarrollo que está teniendo la expansión del COVID-19 en otros países, y para ello nos vamos a Chile con Javier García, que es vocal de Legislación y Derecho a Comunicar de la Red de Medios Comunitarios. Es un español residente en Chile desde hace algunos años. ¿Cómo está la situación allí? Saludos sobre la situación del coronavirus en Chile, donde los primeros casos se detectaron el primeros de marzo y desde entonces se ha ido extendiendo la pandemia. El último reporte del 30 de marzo, los datos oficiales son de 2.500 personas contagiadas y un total de 8 fallecidos. Es posible que las cifras sean más altas debido a que en Chile no se están haciendo test masivos. De hecho, el test por el coronavirus no es gratuito y puede llegar a tener un coste de entre 30 y 100 euros. Y además, los resultados están tardando varios días en conocerse. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno está tomando? Se han ido tomando medidas, sobre todo en las zonas donde se han detectado más casos, principalmente las grandes ciudades, Santiago y algunas otras donde se han extendido los casos, como ciudades de Chillán y Osorno, donde se acaba de decretar cuarentena y el cierre de la ciudad. En Santiago, desde hace ya semanas se venía reclamando, sobre todo el Colegio de Médicos y distintas organizaciones, que se tomaran medidas drásticas lo antes posible para anticiparse al desarrollo de los contagios. Y finalmente el gobierno decidió hace como 10 días decretar el toque de queda mediante el estado de alarma, donde se desplegaron las fuerzas militares. Y el toque de queda está operando de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo, esa medida no se acompañó en un primer momento con medidas de confinamiento y cierre de empresas, que han tardado más. Y esa ha sido una de las mayores críticas que ha recibido el gobierno. De hecho, no es hasta la semana pasada cuando se decreta la cuarentena en parte de la ciudad de Santiago, pero no en la totalidad de la ciudad, sino que han sido 7 de sus distritos. Por lo que nos cuenta Javier, hay distintas medidas dependiendo de la zona de la ciudad, ¿no es así? En estos lugares, que son las zonas, digamos, más adineradas y donde, bueno, se encontraban personas que habían viajado a Europa o donde se concentran los turistas cuando suelen alojarse y vienen a Santiago, son las zonas donde se detectaron más casos y son los sitios donde se han tomado las medidas más drásticas. En el resto son recomendaciones y, digamos, la limitación de tránsito de las personas. Pero también otra de las críticas es que estos salvoconductos que se están dando se están, digamos, ofreciendo sin mucho control y, por lo tanto, incluso en zonas donde solo se deberían estar realizando actividades esenciales, hay industrias que siguen funcionando con total normalidad. Ha habido muchas críticas al gobierno por el planteamiento de las medidas paulatinas que están adoptando. Se criticaron mucho, por ejemplo, las aglomeraciones en el metro y en los transportes públicos, incluso en lugares de atención pública donde no se estaban tomando medidas adecuadas y se habían producido casos de contagio. Se han ido mejorando estas medidas de protección y cada vez se están tomando medidas más extensas. De momento han sido 7 días este decreto de confinamiento y es muy posible que se alarguen y se extiendan. ¿Cuáles son las preocupaciones más relevantes del momento? Una de las grandes preocupaciones en Chile es la debilidad del sistema sanitario, sobre todo el sistema sanitario público, y la capacidad que pudiera tener para abordar esta situación, especialmente en zonas remotas o en zonas menos pobladas donde el sistema sanitario no cuenta con especialistas o incluso no cuenta con unidades de cuidados intensivos. Así que esa es la gran preocupación que se da para abordar la pandemia, otra de las cuales también tiene que ver con cómo está afectando a determinados sectores de la población, a los sectores más desprotegidos y también a los pequeños comercios, a las personas que viven de autoempleo y digamos a las personas con trabajos más precarios, porque debido a todas estas medidas de restricciones en la movilidad y en la actividad económica, han tenido que cerrar sus negocios o no están pudiendo desarrollar su actividad, lo cual está dejando a personas que viven muy al día en una situación muy precaria que, según se vaya extendiendo esta situación, puede crear situaciones de gravedad. También las personas que viven en la calle y otros sectores también donde hay preocupación son las cárceles, donde hay preocupación con que se den casos debido al hacinamiento que hay en las cárceles, lo que podría provocar, de hecho ya ha habido 2 casos de motines en las cárceles reivindicando mejores medidas. ¿Las consecuencias de las restricciones ocasionadas por la pandemia la calculáis? Entonces la gran preocupación es que si siguen escalando los casos y no se toman las medidas adecuadas puede darse una situación de colapso sanitario, pero también de colapso y de estallido en algunas zonas, pudiendo repetirse escenas como saqueos de supermercados, como ya ocurrió con las primeras semanas del estallido social que se ve en octubre. ¿Cómo definiría la situación social? Chile estaba movilizada antes de esta situación del coronavirus. Había una situación de mucha tensión, de continuas protestas. Por lo tanto, digamos que esta situación de la pandemia puede estar agravando esta situación. Bueno, despedimos a Javier y le deseamos al pueblo de Chile mucho ánimo y fuerza. Muchas gracias. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Exactamente. Y lo que vamos a hacer ahora es esos mensajes que nos enviáis a este WhatsApp. 644-73-7303. Hola, guapísimos. ¿Qué tal? Soy Mar, de Petit Pop. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal en casina? Bueno, hay que hacer un esfuercín estos días, ¿vale? Y tenemos que quedar todos en casina. Que bueno, en casina también estamos muy a gusto y aprovechamos para hacer cocinas que no hacemos normalmente. Podemos hoy echar una mano en casa, que está muy bien. Hay que estar al día con los deberes, que es fundamental. Vamos a ver, yo qué sé, ver alguna peliculina, leer un poco, un poquitín de ejercicio, Y quedamos todos en casa, que es lo que hay que hacer ahora y es lo que toca. Así que nada, cada día va quedando un día menos. Así que un beso. Hola, ¿qué tal? Soy Inés Paz, periodista de La Sexta, del programa Liar la Pardo. Soy de Gijón, aunque vivo en Madrid y claro, aquí me he tenido que quedar. Pero que nada, que os mando un beso enorme y a liar la parda vosotros hoy en los balcones. Que como dice mi madre, nunca llovió que no parase. Así que mucho ánimo y a disfrutar de ese vermut. Un beso. Que nunca acaba. Este maldito virus indomesticado. ¿Cómo se llama el virus que hay en la calle? Amelia. Mira, mamá, me da miedo. Sí, ¿cómo se llama el virus que hay en la calle? Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org.

Preséntate y dinos qué canción quieres escuchar. Frío a mí nunca me molestó. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Bien, pues creo que nos quedaba un mensajito por leer, así que vamos a pedirle a Mariano que rápidamente, nuestro presidente, que está en el control. Gracias, Mariano. Muy rápido. José Luis de Getafe nos dice, resumiendo, que le parece muy bien que se hable del personal sanitario y del ejército, que están haciendo su trabajo estupendamente, pero se pregunta, ¿y la iglesia qué hace? Y ahí lo deja. Gracias, José Luis, por el mensaje. Desde luego, muchísimas gracias. Y chicas, chicos, nos vamos. Esto ha sido otro programa más de la Red de Medios Comunitarios, El Otro Coronavirus. Damos las gracias rápidamente a Eloy de Radio Vallecas, Radio Pimienta, a Radio Crash también por ayudarnos en la producción, junto a Alejandro Blanco y a José Luis Navarro, Mariano Fernández en los mandos técnicos, y Rafa Mirella desde Onda Color y Chus Arroyo desde Artegalia Radio, pues presentando a todas estas radios que emiten el programa. Gracias. Antes de acabar, no podemos olvidarnos de que este sábado falleció Luis Eduardo Aute, poeta, pintor, cineasta y, por supuesto, cantautor. Bueno, vamos a homenajearle con una de sus canciones convertida en himno antifranquista, denunciando los últimos fusilamientos de la dictadura. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina tiene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Hello.